Y una vez más, me empezó a salir el mono como Redman. Pero no tengo la pasta de la Def Jam, solo fuego en la entrepierna. Miles de frases que no hay que las entienda como esta. Barry el surfista loco por la cresta. Estáis comiéndome los mocos a lo bestia. ¿Qué es lo que pasa en mi fiesta? Todos se han ido pero sigo con las ganas de joderla. Cuidado con el perro porque el sucio perla. Traje el flow experto y aún me queda cuerda. Y si estoy solo de verdad, no necesito comer mierdas. Porque yo no estoy loco, voy a mi rollo. Pues si me quedo solo, que os follen a todos. Yo no estoy loco, voy a mi rollo. Pues si me quedo solo, que os follen a todos. No me vendo, esta es la mierda que ofrezco y la defiendo. Rapeando a deshoras el enfermo, no creas que se me está yendo. Paso niveles como el héroe clásico Super Nintendo. Soy un matarife, tú eres un cerdo. Entras a mi casa y parece el Bierzo, porque de sangre retuerzo. Y me consagro con la puta ley del mínimo esfuerzo. Esto es sucio, tío, vuélvete al play school. Lo que pienses para tu muro de Facebook. Yo vehículo del flow. Barrio bajero punky como Billy Joe. Porque yo no estoy loco, voy a mi rollo. Pues si me quedo solo, que os follen a todos. Porque yo no estoy loco, voy a mi rollo. Pues si me quedo solo, que os follen a todos. Yo no estoy loco, voy a mi rollo. Pues si me quedo solo, que os follen a todos.